¿Cómo están, queridos amigos? Todo lo extraño que a partir de este momento no tener mi voz tiene que ver con una laringofaringitis y no con otro intento de censura gubernamental. Aunque un médico en realidad me dijo, debe ser la alergia del polvo que quedó flotando en Beirut. Chale, dije yo, ¿dónde hay polvo en Beirut? Pregunté rápidamente, me respondió, güey, mira las noticias, no hay otra cosa que polvo en Beirut. Y cuando aún no me reponía de leer las noticias del viernes en que estábamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, llegó el fin de semana, dije, chido. Pensé dos días de descanso, pero en Oriente se siguen matando y seguimos al borde de todo, créanme. El mal pedo es que ya extraño el Mundial de Fútbol, épocas doradas en que los presidentes no modificaban constituciones para ser reelectos. No había que contar votos, los israelíes no movilizaban tropas, Hamas no lanzaba misiles y Saddam Hussein estaba en huelga de hambre, pero valía madres. Pero no todas las noticias pasaban en Oriente. En Argentina, por ejemplo, se reunieron un chingo de presidentes. Mercosur, que reunión, cumbre y esas cosas, y todo iba bien hasta que llegó Fidel Castro. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque entre izquierdas y derechas los presidentes se pusieron tristes, como fue un ejemplo Lula da Silva. ¿Por qué? Bueno, simplemente que llegue Castro a una reunión así es como que tú pases de ser el protagonista de una película súper chingona, actor de reparto en un cortometraje hecho por estudiantes de cine de primer año. Fidel Castro habló más de 3 horas y ahora entendemos por qué la revolución no triunfa en países como los Estados Unidos o Norteamérica. Nadie tiene tanto tiempo para escuchar a alguien y que encima ese alguien no sea alguien con el que está cerrando un negocio. Bueno, además de eso, y de Hugo Chávez, que abrazaba a cada policía, militar, ciudadano, camarógrafo, guardaespalda que se le acercaba, se dijo que la reunión de los presidentes fue un gran éxito. Bueno, en realidad, como se dice de todas, ¿verdad? El que no la pasó muy bien fue el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, que buscando desesperadamente a los noteros de CQC, calculó mal al entrar su combi y se dio con la frente en el marco de la puerta y casi se desmaya. No es la primera experiencia que tiene este señor y ya el jefe de seguridad le recomendó asistir a cualquier evento con casco. Haz como Evo, le dijo, ponte el casco amarillo. Bueno, este respondió, en realidad, yo siempre fui político, nunca trabajé en mi vida, ¿cómo me voy a poner un casco, cabrón? Eso es para los que dicen, oh, culeros, ¿cómo le pegan a Kirchner en este programa, verdad? No, cabrón, se pega solito, créanme. Bueno, como sabemos que lo político tiene que ver con que le vale madres a una mitad, la otra mitad no estará de acuerdo con lo que opina la otra mitad, y en síntesis nos termina poniendo a todos. Vamos a la noticia que decidimos ir a buscar. Una que no tenga sangre, que no hable de guerra, que no sean casos de corrupción, ni ajustes mafiosos, ni aprietes políticos. Fue realmente difícil, pero aquí está. Una empresa diseñó muñecas de las estrellas más cotizadas: Pamela Anderson, Paris Hilton, Cristina Aguilera, entre otras, en poses más que sugerentes. Sí, muñecas hinchables, imagínate. Claro que no es lo mismo, salen bastante dinero, son todas de plástico, no las puedes presentar como novias y solo tienen aire dentro de la cabeza, así que imaginamos que las muñecas hinchables deben ser una versión mejorada de las reales. Pero para que no nos acusen de machistas, tampoco siempre hay un roto por un descosido, y sabemos de buenas fuentes que gente como Tommy Lee Jones puede pasarse más de 3 horas platicando con una muñeca hinchable antes de darse cuenta que no es humana. Señoras, corran al sex shop. Caballeros, preparen los pulmones para inflar. Sean felices mientras los dejen y bienvenidos al caos total. Últimas noticias del Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Show. ¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, cuadragésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Cuna, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este hospital radiofónico! Estamos fantásticos, ahora vendrán justamente a repartir las medicinas pertinentes. Hey, estoy con mi capacidad pulmonar al 25%, mientras el lagarto aquí presente está a un 50%. Sí, estoy mejor. Podemos, claro, uno entra en comparaciones. Gracias. Y verán que la sanidad que mucho mejor algunos, que este viejo asqueroso. Efectivamente, los años no pasan en vano y no sé si me recuperaré de esto. No, se tiene que recuperar. Damas y caballeros. Nosotros lo necesitamos, el mundo no, pero es que, nosotros cabrón, uno cuando se enferma, a veces dice, ya nunca más saldré de esta. Deberé, de alguna manera, tratar de resignarme sí a vivir de esta forma. A y hay cosas que nunca se salen. Cada cuatro y hay cosas de las que nunca sí se que retorna, efectivamente. A mí el tinnitus me quedó. Mire usted. Baja, sube, pero me quedó. Pero está ahí, quedó crónico. Sí, sí, sí. Y esa es la cuestión. Señoras y señores, esta es la tripulación crónica de esta nave, la María Tijuana, en su conjunto, comenzando porque nos llevan a los confidentes del Estadio Cósmico. Yo soy el capitán, Roger Vinilo. ¡Ja! Sí que soy capitán. ¿Qué afección lo aqueja? Está. Le duelen las piernas. Ah, bueno. Eso es el deporte, no hay que hacer deporte, pues. Luego le duelen las piernas. No hay que utilizarlas tantos. O sea, uno tiene un organismo, pero tampoco es para darle demasiado. Un poco, nada. Sí, señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones, la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sí que sí, la más bella, la más chula. Sí. Y la más entera. Sí, me gustaría una cara de congoja mínima, luego de que estuvo el fin de semana de parranda. Sí que sí. Y pasándola chido. Y nos has dejado aquí, todos enfermos. Todos enfermos. Llenos de virus. Tampoco bacterias, hace falta el barbijo, ¿no? No, lógicamente, o sea, tampoco. Te lo podrías quitar. No es una cuestión de amistad, de me quiero contagiar todas las enfermedades. No, pero bueno. En comunidad y mínimamente, esa especie de discriminación me parece un tanto exagerada. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él jamás se enferma, porque el día que se enferme habrá que sacrificarlo. Sí. Como un caballo de carrera, no con una otra. Efectivamente. Señoras y señores, con ustedes, aunque proteste y truene vasos, Nico. Sí que sí, Nico. Técnico a cargo este dice día que tiene fiebre. Porque no está. Ah, no te escuchamos, no te escuchamos. Estás caliente, Nico. Eso debe empezar tu etapa de reproducción. Sí, te baja automáticamente. Nuestros sentidos se armonizan luego de una cruda infernal. Y todo lo que pasó pareció ocurrir en la frontera donde realidad y ficción se mezclan en otra dimensión. Imaginando que nuestra mente corre el riesgo de quedar atrapada en ella para siempre, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Entra una pequeña limeña llorando aquí a la nave. ¿Pero qué pasa? Urpi de Lima, Perú. Pero vaya Urpi, ¿qué está pasando? No puedo creerlo. Ahora reinauguraron el parque de la esquina de mi casa. Lo reinauguraron. Claro, pues ya estaba inaugurado. Entonces viene alguien y lo reinaugura, ¿no? Unas cuestiones gubernamentales y políticas que suelen hacer muchos que reinauguran y reinauguran permanentemente. Y esto que ya dijeron. Hace mucho que está. Pone una yo no lo había visto, sí. Cortamos la cinta y reinauguramos. Ay, carajo. Bueno, el parque de la esquina de casa, el parque Castillo. Llegué a casa y vi mucha gente. Ya no sabía qué había ocurrido. Bueno, primero pensé que era un accidente o algo así, porque vi muchos policías y ambulancias. Póngale, pero no, sí, sí. Luego vi gente caminando en zancos y haciendo malabares por ahí. Ah, un circo, no circo duda, llegó el circo a la ciudad, sí, llegó el circo a Lima. Y bueno, pues ahí caí en la cuenta de que era la reinauguración. Bueno, nada, me quedé en casa total. Bueno, también es un aquí, circo. Sí, desde aquí político, podía ver no político. Podía ver absolutamente todo lo que pasaba en el parque, ¿verdad? Así que de la ventana de mi casa podía observarlo todo. Primero tocaron unos grupos de música criolla y esas mamadas típicas de reinauguración de todo este tipo de eventos. Bueno, luego comenzaron los discursos y la ceremonia de inauguración en sí, bla bla bla bla. De pronto escuché algo interesante. La madrina de la inauguración, Nicolasa, bueno, les contaré, Nicolasa es un títere en realidad. Ajá. Sí, un títere, era la madrina, increíble. Sí, pero bueno, sí. Toda una metáfora de la política. Sí. Ya pongamos un títere aquí, las órdenes las damos nosotros, pero que él de la cara a la gente, directamente ha ido más allá de la política peruana, y en Lima inauguran los parques, los títeres. Perfectamente, dice, bueno, este personaje tiene un programa de TV tipo para ama de casa, así que en México era una pinche muñeca de la tele. Claro, si el próximo estadio, la reinauguración del estadio Azteca, la hace el compayito, ustedes no digan, qué cosa más extraña. No, ya, hay precedente. Hay precedente en Lima. Dice, bueno, cuestión que luego siguieron hablando el alcalde, el títere, un congresista, bla bla bla, cuando anunciaron un espectáculo de fuegos artificiales. Bueno, fantástico. Cuando comenzó todo esto, salí a ver por la ventana directamente, y pues lo que vi no me gustó nada. Lo que yo vi fue muchísimas aves huyendo asustadísimas del parque. ¡Al carajo! Dije. Sí, me quedé muy impresionada, asustada. Y con mucha pena, dice, las aves se chocaban entre sí, contra las paredes, contra los postes, se caían al suelo. Dice, ya no sabía qué hacer. Dice, no podía hacer nada, solo verlas huir despavoridas. Como me dijo Pascual, San Pascualito Reloaded, eso se pareció a la película de los pájaros. Fue muy feo. Veía pasar loros, palomas, muchas aves, aves exóticas. Bueno, me quedé con una sensación horrible y con ganas de llorar. Maldito alcalde, lo odio. Pinche, es un espantapájaros el alcalde. Sé que sí. Efectivamente, el alcalde de Lima es conocido como el espantapájaros. Donde él va e inaugura... Pero los fuegos estuvieron chidos. No lo pudo ni ver, estaba congojada, Urpi. No, pensaba que eran bombas. Bueno, ahora hay un grupete tocando música. Ahora, por el momento que lo estaba viviendo Urpi. Póngale ese. Hay un grupete tocando música bailable. No, luego, es que continúa y continúa. Luego viene un grupo de jazz. A mí me gusta, sí, continúa, cuando continúa. Este parque era más tranquilo. No, a lo mejor con el grupo de jazz vuelven las aves. Sé que sé. Dice, ah, a lo mejor a las aves le gusta el jazz. No era fichera, no, sí, claro. Una buena, un parker, algo así. Y regresan. Pero no tenemos más noticias. La última imagen es aves huyendo de Lima. Esta es la belleza, la fuerza, la pura energía de cada ser viviente sobre la tierra, dedicados a la naturaleza, celebrando la vida. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Y ahora nos vamos para Villahermosa, Tabasco, México, para saludar a Espartano. Hola, Espartano. Que dice, hace una semana mandé una protesta porque no leían mis mensajes y por lo visto no leerán ninguno. No leeremos jamás ningún mensaje. Es por eso que aunque les valga madre y sea yo un desintegrado, me despido como oyente, pinches culeros. Adiós, cabrón. ¿O es cosa de la muda? ¿Acaso descubrió y sabe que en realidad soy el tipo que le rompió el corazón? Eran otros tiempos, muda, ya supéralo. Bueno, culeros, aunque sé que este mensaje nunca lo leerán, les deseo todo lo mejor en los que emprendan y que les vaya muy bien. Insisto, ¡qué culos son! Dice Espartano. Es verdad. Es verdad, porque tú en estos momentos estás escuchando Radio Culo y estás oyendo La Hora del Culo con Diego Ojete y Fernando Poto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Me puedes dar tú la temperatura y la hora en estos momentos? Sí que sí, Diego. Es la hora del culo y hace un calor que te raja el ojete. En este momento estamos junto a la visita de Sara Vargas, una cubana residente, el mejor culo de la Alameda, que vino con sus primos Stephen, Watson, está Washington, Riaca, Sullivan, Peter, Jenny. Bueno, ha venido con toda su gente para presentar el nuevo Hidden Music. Caballero, lencero del carro, mientras muevo el trasero. Realmente esto es un halago para nosotros estar presentes en este programa. Recuerden, What Do You Sing of the Leyes de Migra, y te puedes ganar dos pasajes de ida y de vuelta a la Patagonia, cabrones. El culo del mundo. El siguiente espacio está patrocinado por Calzones Cobras. Cada culo es un mundo y los hay chingones y los hay hediondos. Este es el top 5 de los 5 culos de esta semana. Puesto número 5, Carmen Electra. Fantástico, ay, Dios, esto es impresionante. La representante latina ahora llega en el puesto número 4, Jennifer López, G-Love. Oh, sí, fuck latinas, yeah, con muchos votos. Wow, puesto número 3, Elton John. Si ese culo hablara, compañeros, por favor. Por favor, mejor que no hable. Puesto número 2, Janet Jackson. A mostró las tetas en el Super Bowl. ¿Por qué no? Sí, ya es hora. Muestra el culo, claro que sí. En el puesto número 1, por 4 semanas consecutivas, mantiene su puesto Shakira. Ya es el culo latino por experiencia, compañero. Ya lo sabes. Tú quieres pasar. ¿Y cómo baila? ¿Cómo baila eso? Sí, Diego Ojete y Fernando Poto aquí de Radio Culo. Y ahora llega el momento del culo que canta. Sí que sí, señor. Esto es un verdadero culo. Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Antonio de Tarija, Bolivia, dice: quiero quejarme de todas las mujeres porque son unas malas, crueles, dulces, lindas, bellas, desgraciadas, en fin, son todo. Y por eso me quejo, porque los hombres no somos ni la mitad de lo que son ellas. No, claro que no. Waldo de Apodaca, México, dice: ay, me gustaría estar en la playa con chitos ardientes. El gaucho romano de Roma, Italia, dice: hola, boludo. Y nosotros le aclaramos que es con B de Bari y no con B de Venecia. Juancho Lagarto es de Tarija, Bolivia, dice: pues ya me pusieron cabrón mis amigos, pues cuando me pidieron favores yo les ayudé, y ahora que yo necesito urgente ayuda nadie me da una mano. Pues a la mierda con mis amigos, cabrones. Un beso a mi chica Leslie, chao cabrones. Sí, desde el quinto piso del infierno, y se me quejo de los pendejines que se quejan de todo y de todos los que votaron a Felipe Calderón. Daniel de Junín de los Santos, Argentina, dice: ah, me he hecho un cargo en el escritorio de mi jefe un día antes de que el mundo se desintegre, y bueno, y le veo el mate cocido. Ahora estoy en Junín de los Santos, un abrazo para todos. JM de Puno, Perú, dice: quiero quejarme de que mucha gente, que porque cuando no nos inspiramos en escribir algo, pues no nos leen. No importa, seguiré escribiendo, a ver si tengo tanta suerte para que lean esto. Hola, quiero mandar un saludo, medio pendejo, pero aquí y acabo. Saludo a todos los tipos que están ebrios y escuchan esta mierda que dicen. Gracias, saludos desde Orizaba. El anónimo de Tarija, Bolivia, dice: quiero quejarme de que no sé que ustedes me leyeron mail o no me lo leyeron, pero la cuestión es que me quedé dormido a medio programa. Puta madre, ¿qué lo tiró? Y por eso me quedé con Pairo de Tarija, Bolivia. Bolivia, y si un día antes de que el mundo se desintegre andaría desnudo, totalmente en pelotas por toda Tarija, pero con un sombrero de Peter Pan, buscando a Campanita para decirle que ves, vieja cabrona, mis huevos son de adulto, como que no crees en mi país nunca jamás. Bueno, ahora me juego a Wendy Pais, cabrones. El Pato Frick de Chetumal, México, dice: nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para quienes se niegan al día, para quienes lloran la noche, para todos la luz, para todos todo. Emiliano Zapata firma este mensaje. Chiras de Heredia, Costa Rica, dice: estaría muy bien que los que se sientan que no sirven para nada piensen en esto y se lo repitan una y otra vez: no soy un completo inútil, no soy un completo inútil, no soy un completo inútil, al menos sirvo para dar el mal ejemplo, al menos sirvo para dar el mal ejemplo. Pónganse los corruptos expresidentes de mi amado país. Un aptu del DF mexicano dice: saludos, hijos de la chingada. Bueno, lo que haría un día antes de que el mundo se acabe es ir a la cabina y hacer hablar a la muda. Pimita de Montecarazo, silencia, dice: esposa el día antes de que el mundo se desintegre. Cali de Lima, Perú, dice: los políticos de mi país, porque son una tira de delincuentes que solo están en el poder para tirarse la plata al pueblo, y también estoy harto de las bocinas de los carros de la ciudad, ya no aguanto más, cada segundo suena una bocina, suena una bocina, suena una bocina, suena una bocina, suena una bocina, es horrible, no vengan, suena una bocina, suena una bocina, suena una bocina. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Felice de San Luis Potosí, México. Felice, pero qué felicidad. Pero hola, desintegrado, nada de felice porque no estoy felice. ¿Qué de nuevo? Y antes que nada, saludar a toda la tripulación, los polizontes que van de viaje con ustedes, pero pasando a la queja. Pero no venga aquí. Pero déjeme decirles que ya estoy hasta la madre en mi actual trabajo. Me pagan bien poquito y prácticamente hago mucha chamba. Yo, la verdad, estoy a punto de tirar el arpa. Se dice así cuando uno ya está hasta la madre. Sí que sí, cabrón. En fin, los objetos de recursos humanos. Ah, cuando no la gente de recursos humanos. Siempre la joden. Siempre están los objetos de recursos humanos. Bueno, dice, se llevan un billetote mientras que uno se lleva una pinche mierda. Esto es todo, cuídense y recuerden que no siempre el que canta más bonito si no estuvieran es los de recursos humanos, tu vida sería una mierda, porque claro, los recursos humanos están para eso, para hacer la vida que más trabajo fácil sea mejor. Si tú vas con quejas, quiero el departamento de recursos nadie humanos te escucharía. No, no, son los que justamente eso, ¿no? Armonizan todo. Sí, están para eso. Ah, qué chingón, qué bueno, chingón. En realidad están para cobrar por eso. No sé para qué están. Nabucodonosor de Yajalón, Chiapas, México. Ahora Nabucodonosor. Estaría bien que acompañara con música clásica algunos eventos que le suceden a los desintegrados. Sería fantástico que, por ejemplo, cabrón, escucha el programa. En situaciones de triunfo, éxito, libertad, sí, lo musicalizaran con el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, el himno a la alegría. O en situaciones de conflicto, quizás con la danza de las Valquirias de Richard Wagner. Sí, también podrían utilizar la primavera de Vivaldi. En fin, tantas melodías fabulosas que a través del programa podrían interesar a los desintegrados, como por ejemplo, si hoy excelente la marcha turca de Mozart en la sección Oye, maldito imbécil, ¿sabías tú que? Esta es mi humilde opinión. Espero que no me madren, no me manden a la chingada. Sí, por cierto, Nabucodonosor, se ve que le gusta la música clásica, sí, sí, como nuestro amigo el carioca surfista, ¿verdad? Sí, cabrón. Que disfrutan de clásicos de todos los tiempos, como música de Wagner, de Beethoven, de Bach, de Mozart. Suena en tu cabeza, por aquí no sale nada de no, música. No, aquí no, no podemos, porque vienen los herederos de Wagner. Sí. Y nos dicen, ah, Aston, Ian, Ian, Heisten, Reister. No, es gente muy jodida. Sí, es gente muy jodida. Sí, sí, sí. Me comunico poco, pero todos mis mensajes han sido leídos y nunca he estado en clase turista. Es un orgullo. Gracias, Nabucodonosor. Eso está muy mal, ¿eh? Sí, habría... Boda, el próximo para clase turista. ¿Este por qué no fue a clase? Ah, porque estaba medio largo, ¿no? Sí. No, habría que haberlo reducido. Sí, sí, sí. Un abrazo para Nabucodonosor de Yajalón, Chiapas. Mónica de Madrid, España. Ah, hola, Mónica. Dice, lo que me encantaría. Oh, sí. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Por supuesto. Por supuesto. Sexo. Automáticamente. Sexo. Sí. Comer un chocolate viendo una peli de Quentin Tarantino. Ah, también sí, sí, puede ser. Chingón. Apolo de Cochabamba, Bolivia. Hola, Apolo. Desde que el mundo se desintegre me fumaría todo el día con los Deftones. ¿Los Deftones se pueden fumar? Sí. Uno coge un Defton. ¿De se fuma un Defton? ¿Y de dónde se prende el Defton? ¿Del guitarrista, del baterista, del bajista? Que es complicado el Defton. Eso depende del día. Primero hay que rolar el Defton. Sí. Y luego ver de dónde se enciende, ¿verdad? Como le queda, le queda. Claro, como le queda, le queda. Eso es así. Después de un super concierto y morir intoxicado. Y claro, es intoxicante. Es fuerte, convengamos fuerte, que hay mucho plástico ahí, mucho cuero y todo eso entra en fusión. Dice, bueno, así todo me parecería un sueño. Atentamente, Apolo de Cochabamba, Bolivia, fumando Deftones. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola amigos, soy el Cocoyome de Parral de Chihuahua, México. ¡Ah, hola Cocoyome! Y les quiero contar esta historia. Todo empezó una noche de febrero de este año. Qué bueno es localizar, ¿no?, las historias en un mes... En una noche y acompañado por de la estación, ¿no?, del año. Sé que sí. Todo ocurrió en marzo, una noche invernal. Ya suena como importante. Ya suena importante, por más que es una mamada. Me caí, me rompí la crisma, no importa. Pero no importa. O sea, claro. Todo comenzó allí. Todo empezó una noche de febrero de este año. Yo me encontraba aburrido viendo la tele, así que decidí chaquetearme. Pues, bueno, puse un porno y a darle a la jalada del pescuezo. Y en eso estaba cuando, quién sabe cómo chingada madre, que se tumbó el abanico al piso. El abanico es un aparato que sirve para echar aire. Estaba apagado porque, pues, no hacía demasiado calor. Pero estaba en un mueble, enseguida de mi cama. El abanico se rompió y a mí me valió madre. Yo seguí con lo mío. Sí, que sí, uno no puede interrumpir. No, una chaqueta. No. Tienen que ocurrir por cosas. Un abanico que se caiga, ¿no? Muy trascendentes. Tiene que caer uno... todo lo comía. Por supuesto. Dice, pero bueno, pero aquellas noches frías de los desiertos del norte se han ido. Y ahora hace un puto calor de la chingada. No mamen, parece que no tiene el abanico. No, claro, ahora aquel suceso ocurrido en la fría noche de febrero. Cobra dimensiones. Pero cabrón, ¿recuerdas esa chaqueta? De desesperación. Estuvo chingona. Sí, bueno, pasaron tantas de febrero hasta ahora, lagarto. Sí, no la puedo verdad. Andar recordando de chaquetas ilustres. Cuestión que no mames, me parece que me están asando como chuleta ahora. Y yo, pues, no puedo poner el aire, pues, porque no hay abanico. Y eso no es lo peor en realidad. Lo más peor, porque uno puede tener actividades, que yo, salir encuerado a las calles. Abanicarse con la mano. Póngale. Y otras cosas. Pero es que el calor, con el calor, no solo llega el calor, ¿no? Llegan los moscos. ¡Ay, sí que sí, cabrón! Claro, al principio llegan unos pocos y uno como que los va matando. Primer mosco lo palmea, segundo mosco la aplasta contra la pared y la deja llena de sangre. Luego de varias clases con Karate Kid. Claro, efectivamente, los puede hasta cazar justamente. Pero cuestión que los primeros moscos no hay problema. Al principio uno llega, los mata. No, pero invariablemente cada día salen más y más. Bueno, es lógico, ¿no? Sí, sí, sí, no, sí. No, los va matando y llegan. Se van reproduciendo. Por cada mosco que uno mata llegan aproximadamente 100,250,000 que son familiares directos. De Massachusetts. Sí, familiares directos de este mosco que vienen a buscar venganza, lógicamente, con partes de distintos distritos del cuerpo. Podríamos decir que sí. Pero invariablemente cada día salen más y más. Porque bueno, tienen sus celulares. Si sí, se comunican rápidamente. Cuando está por morir, sí, llama y dice help me, help me. Estoy habla en inglés porque son gringos. En Parral de Chihuahua, es que vienen del otro lado de la frontera. En Parral de Chihuahua, casi todos los moscos que uno puede encontrar son es moscos. Es otra gringos. De las invasiones gringos. Sí, sí. Dice, bueno, ya cuestión que me la estaba jalando nuevamente, ¿no? Volvemos a la misma actividad que estaba teniendo en febrero. Pero ya... situación, pero con calor. Claro, pero con calor. Cuestión que yo estaba de chaqueta, salud de la vecina que está bien buena. Y dice, y la parvado, jauría, mamado, como pinche cosa de llame de moscos, aprovecharon que mi mano buena estaba ocupada. ¿Sí? ¡Ah! Y me jodían y me jodían. Y uno lo puede cortar. Sí, yo como que con la izquierda les quería pegar, pero pues no les atinaba, imagínense. Así que hasta que me dije, no, pues así uno no se la puede jalar. Es verdad. E interrumpí totalmente la sesión. Así que me decidí a dormir. Pero me fue imposible. Apenas cerraba los ojitos, escuchaba el zumbido en mi oreja y yo pensaba, hijo de tu pinche madre, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y nadie. No respondió ni el Chapulín Colorado. No. Nadie. Porque, no, es mentira. Pues el Chapu se la estaba jalando. También está teniendo serios problemas con su traje, ¿verdad? Sí, dice, bueno, grande ya después está como tiempo, le dedica mucho tiempo. Dice, ya después estaba casi dormidote y que el zumbido se... Bueno, me despertaba. Solo se oía durante unas dos horas un zumbido de mosco. Luego una chaquetota que me autopropinaba y un chinga a su madre pinche mosco culero. Así es, me madreaba yo solo queriendo matar y nomás me puteaba. Gacho. Dice, luego decidí arreglar el ventilador de aire, abrir los ojos y medio dormido le empecé a desarmar cabrón, con un cuchillo. ¿Tú no eres la Pantera Rosa? Para mí sí, el Cocoyome es la Pantera Rosa de Parral de Chihuahua. Las mismas porque cosas la historia, sí. que le ocurre a la Pantera Rosa sí le sí. ocurre al Cocoyome. Usted cuando no ve la Pantera Rosa, que ve por ejemplo la casa de la Pantera Rosa, ¿sí? o se ve la puerta y luego aparece la Pantera, es porque se estaba chaqueteando. ¿No tienes un amigo narigotas tú? Ah, que te hace la vida imposible, o que tú le haces la vida imposible. Lo que tenemos en cuenta aquí que te ocurrirá algo, Cocoyome, que no sabemos si te ocurrirá. Dentro de un lavarropas y saldrás con todos los pelos así espumosos. Sí, también irás a un centro comercial, te pondrás un perfume que encontrarás por ahí y un tigre se enamorará de ti. Es verdad, te sucede a todos. Cosas que sabemos ya que te van a ocurrir porque te ocurren las mismas pichas. Ya le ocurrieron. Ah, puede ser. Dice, por favor, nunca intenten arreglar un aparato electrónico medios dormidos, queridos desintegrados, porque no les va a salir. Ya les va a pasar que yo perdí el cuchillito, ese papel. Pelar el cable y madres que me mandé una cagadota, dice, porque por pendejo no lo había desconectado, me quemé el dedo y los moscos, pues yo hasta escuchaba su risa, casi los escuchaba que se decían entre ellos, mira este cabrón, tan pendejo. Sin duda la Pantera Rosa. Dice, pues después dije, voy a buscar el veneno para insectos y esto está tan largo que yo creo que todavía cabrón, debe estar con los moscos. Cabrón, segunda parte del Cocoyome en Parral y los moscos en algún otro momento. Hola mis detonautas del Boricate Camatecamati. Desde ahí, justamente, o Carioca Surfista. ¡Ah, hola, Carioca! Y a nuestro amigo brasileño dice, estoy solo, sí. Esta es la mera neta, cabrón. Silvinia me dejó solo, triste y muy contento. Pero se fue Silvinia. Se fue a hacer un retiro espiritual. Ah, muy bien. Va a hacer un retiro espiritual. Pero la gente es egoísta cuando hace un retiro espiritual. Porque Silvinia... ¿Es como un lavaje de estómago? No, el pero... espiritual. Debió retirar el espíritu, pero dejarle el cuerpo para que Carioca se entretenga. Sí, claro. Porque se fue de retiro espiritual y de cuerpo... Se llevó todo. Se llevó el cuerpo también. Sí, sí. Y uno como... aunque sea, hasta la muertita le hubiera dicho y se hubiera quedado ahí como póngale. Sin ánima y el Carioca no la ha pasado tan mal, dice, solo para mujer. Oh, retiro espiritual solo para mujer, es mentira, cabrón, se reúnen para mentira, hablar mentira. Mal de nosotros. Es mentira, es mentira. En estos momentos deben estar, ¿no te arden las orejas, Ricardo? Sí. Bueno, están hablando mal de nosotros. Fíjense que me convenció que sería muy bueno para nosotros y para nuestro hogar un retiro espiritual. Espero que ella vuelva cambiada para mejor. El pedo es que Silvinia me ha dejado con la compañía del plomo de Coraggio. Claro. Perro pesado. Debería haberse lo llevado. sagrado. El coque, porque es su perro. No hay perro, retiro para perro espiritual o algo así. Claro, dice, bueno, pero debería ser para mujeres y sus perros. Claro, ahora estoy en compañía de ustedes también, dice, ya que puedo aprovechar para ponerme al día escuchando mis MP3 player. Pongámonos pedotes. Mi nuevo Pentium 4 sigue en reparaciones y ya estoy atrasado un chingo con los programas de ustedes. Díganme, ¿qué es lo que me recomiendan hacer este fin de semana? Pongámonos que sigo pedotes, solo sin cabrón. Trabajo, sin dinero. No, pero sin trabajo, sin dinero. Sin porteña carioca. Vale, llevamos una chela. Con un perro hincha pelota. Dice, gracias por la compañía. No, no, mejor quédate solo. Sí, quédate solo. Aproveche y tú haz tu propio retiro espiritual. Sé que sí. Lógicamente. Métete para adentro. Cuando el hombre queda solo y su mujer se ha ido, lo más conveniente es no bañarse. Sí, andar desnudo por la casa. Sí, pero siempre andar. Desordenarla toda. Sí, desordenarla toda. Sí. Bañarse y salir mojado del baño. Bueno, está así, mujer. Claro, para que ella note también que es indispensable en esa casa. Claro, ¿verdad? Si no va a parecer que es ella no sirve para nada. Solo me quieres para el seso. Póngale, no sí, puede sí, ser. Sí, no, hay que desordenar todo. Bueno, carioca surfista, un abrazo para vos. Sí, y obrigado por comunicação, amigo. Luigi de Mexicali, México. Ah, hola, Luigi. Señor, te tengo un problema. ¿Y por qué vienes a mí con problemas? Pero ¿cómo jode, no? Paren de sufrir. ¿No ven que estamos mal? Sí. ¿No ven que estamos mal? Sé que ustedes no podemos estar afrontando los problemas de los demás. No, pero yo no quiero eso, dice esto Luigi. Esto es un sanatorio, un hospital. Estamos todos muy mal. Dice, sé que usted no es... Cámbiame el suero, por favor. Sé que usted no es un terapista. Sí. Pero sé que con su sabiduría y la de sus amigos podrían aconsejarme. ¿Cuáles son sus amigos? No sé, pero parece el programa de El Sabio y sus amigos. Y cada uno se ocupa de una pinche cosa, ¿no? Problemas del amor. A ver, ¿qué pedo le pasó? El pedo es este, dice. Bueno, resulta que terminé mi relación con mi exnovia. Mamá. Comencé otra con mi excuñada. No, cabrón. Mamá, esa, mamá, pero no sé... ¿por qué terminas con tu exnovia? Es que tiene el círculo de gente conocida muy pequeño. Sí, hay que ampliar el círculo. Hay que ampliar el círculo. ¿Sé cuántas mujeres que conozco? Mi novia... Sí. ¿No? Y sus tres hermanas. No conoces a nadie. Dos de sus hermanas, una tiene 9 años y la otra 13. Una tiene 17 y mi novia que tiene 20. Es decir, me falla la de 20, pasa a ser mi exnovia, automáticamente por transferencia heredo la de... No, eso es para problemas. Eso es para problemas. Él lo sabe, dice. Bueno, la cuestión es que, nada, ahora estoy con esta chica que es la hermana de mi ex. Si es que por ella tiene 20 años y yo 34. ¡Oh! 14 años de diferencia. Sí, son muchos. Y ya lo ven como una saltacunas en la familia. ¡Ah, qué cerda la hermana de tu novia! Una ¿eh? Cerda. Sí. Una porque ahí bueno, la que... Ahí no se sabe cuál es, porque la hermana de la novia son cualquiera de las dos. Él a lo mejor dice... No, lo que puede haber pasado es una actitud transferencial... Ah, puede ser. ...muy lenta... Sí que ...donde sí. prácticamente la familia no notó, ¿no? Por ejemplo, él a la novia le decía... Cuchi. Cuchi, póngale. Ah, vengo a ver a Cuchi, vengo a ver a Cuchi, vengo a ver a Cuchi. Póngale. Se sentaba en su recámara, la pasaba bien con Cuchi... ...hasta que un día vengo a ver a Cuchi y se metió en otra habitación... Y Cuchi pasó a ser, Cuchi, sí. claro, la otra hermana, casi la familia. ¿Este que el novio de quién era? ¿De Miriam o de Francisca? Ah, ya ni recuerdo. No sé, sí. Con las dos se toqueteaba, creo okay, que de la más pequeña. Y ahí quedó la cosa, dice, necesito su consejo, ya que consulté el oráculo del niño elefante y me aconsejó que dejara de tocarme a mí mismo. Creo, no, al contrario. Debes insistir, sí. El oráculo es muy hermético y a veces tú interpretas las cosas que te convienen. Eso es lo que puede pasar. Sí, pero sí, sí. En realidad, si te la jalaras un poco más, estarías ampliando, a lo mejor achicando el círculo, pero no estarías con estas mamadas de novias de las hermanas de las ex. Dice, por favor, necesito un comentario desinteresado y coherente. No hay comentarios. Además, es importante saber qué tal era tu ex. Si era tu ex de una semana, que la conociste en una disco, a lo mejor eso puede pasar. Ahora, si era tu ex de 5 años, tú ya ibas a las navidades de la casa de tus suegros, como la novia de el novio de la nena, y ahora pasas por transferencia a otra, se te va a complicar mucho la historia. Si quieres Esto termina mal, Luigi, esto pero... Esto termina a los tiros. No sé si a los tiros, pero a lo mejor vale la pena la apuesta. Luigi, más detalles. Pues posiblemente el orgasmo no viene, pues porque no le apetece venir tan en su momento, sino que viene cuando le apetece y le parece. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Lisuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Ari. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. ¡Pero la puta! ¡Pero la puta! Sí, hace 25 días... ¿Cuál es la puta? Y no sé, el Quetzal protestando desde El Salvador. Dice, hace 25 días me han pagado mi sueldo. Y hace como 15 días un bono de medio año. Bono que se recibe por ley en Guatemala. Pero como el Quetzal está en El Salvador y recibe cosas por ley de Guatemala... Está muy bien. Está chido eso. Sé que sé. Ahora viene... Por eso yo digo siempre, amigos, cuando ustedes integren a un trabajo, lo que tienen que decir es que pertenecen a todas las religiones, porque así cobran los feriados de los feriados de judaísmo, del catolicismo. Mi padre es judío. Sí, mi padre mi es madre judío. Católica. Sí, sí, y tengo mis hermanas musulmanas. Son musulmanas. Sí, así que tengo ya lo saben. Póngale. Por eso más o menos un mes de feriados tienes. Todos, un mes de feriados religiosos variando religiones tienes por ahí. Y luego si te haces cargo de las leyes de otros países más chido. Sé que sí. Bueno, tú trabajas en México y dices, "Hoy es 25 de mayo, día de la independencia de la Argentina." Por lo tanto, no laboral, cabrón, pero estás trabajando en México. Vale, y viva la patria. Y viva la patria. Y ahí está, festejando. Y hoy que no ha venido el contador. No, porque él celebra el día de la independencia de Portugal. Póngale eso. Pero sí. Estamos. Luego el día de gracias. Está trabajando en Panamá, el cabrón. Ah, no importa. No. Tuvo una tatarabuela portuguesa. Sí que sé. Y está, no te pueden tocar, ¿eh? No te pueden tocar porque si no llamamos justamente está chido, al gremio. Está chido. Claro, dice, bueno, hoy viernes es el día de chupe y para. Hoy no es viernes, pero no importa. No, el viernes... hoy es un lunes de viernes. Claro, fue el día de chupe. Y para regresar pachucos a la casa mañana para que me putee mi vieja. Resulta que no tengo ni madres de feria para chingar, dice. Esto les pasa a todos, pero bueno, la mayoría nos está preocupando otra cosa, porque en este momento nos estamos fumando un saumerio y eso es nocivo. No sigan el ejemplo de lo que escuchan en este programa. Bueno, a favor de eso, dice, no tienen que comer ni cómo cubrirse muchos, así que quejarse por esto suena mamada. Cada uno se queja de los problemas que le acusan personalmente. Sí, uno no puede quejarse de... Claro, luego del tsunami. Cosas, sí, que le suceden a un multimillonario que conoce. Es toda una mamada. Si conoce a alguno, trate de ser mucho más amigo que conocido, ¿no? Claro. Porque tiene más beneficios. Sí, y nos lo presenta. Dice, bueno, ¿a qué viene todo esto? Bueno, aquí en Guatemala ya no tardará en llegar un puto huracán a soterrear comunidades completas y nosotros ni preparados estamos. ¿Cómo se prepara uno para el huracán? Se pone en posición de ahí viene el huracán, ¿no? Se cubre, cabrón. Es medio Power Ranger. Agáchense y cúbranse. Es lo único que podemos decir aquí en los países latinoamericanos donde los huracanes aparecen. Dice, no estamos ni preparados. Es más, aún no estamos saliendo del talego del culero del Stan. El Stan fue el último huracán que azotó la zona, ¿no? Y ya no tarda en venir otro. No, los huracanes debían ser piadosos, sí, ¿no? Sí, sí. Deberían dar un donde... tiempo. Claro, ven. Como ya... para poder armar la de los chanchitos que arman la casa y se las vuela carajo. Claro. Si uno no llega a armar la casa. No, uno ya como que no sirve el huracán. No, llega un momento donde uno en la vida, sí, ante tantos huracanes que le llegan, convengamos que esto puede ser una metáfora de cosas malas que le ocurren a uno. Cuando le llegan todos juntas, sí, uno como que ya ni tiempo de ponerse en pie. Entonces queda al costado de la casa destruida y dices, ¿qué estás haciendo, güey? No, güey, ya estoy esperando que llegue el próximo huracán. Ah, pero no, pero yo te levanto el ánimo, cabrón. Vas a ver que si construye la casa fuerte... Mira. No, ya lo veo en el horizonte, cabrón. Sí, mira, se viene. No, pero cabrón, a lo mejor cambia el curso. ¡Y al carajo! Cambia el curso. Y al carajo, sí, y al carajo. Efectivamente. Dice, bueno, cuestión que así estamos. ¿Y el gobierno qué? Es lo primero que uno mira cuando está aquel, ¿no? Ah, el gobierno está muy bien. Cuando uno está como el culo, mira al gobierno y dice, no, ¿y el gobierno qué? Está muy bien, sí, sí, eso sin duda. No conocemos datos de un huracán que le haya llevado la casa al carajo a ningún miembro del gobierno. No, sí, sí, sí. Si a usted miembro de gobierno y se le ha volado la casa a la mierda, por favor comuníquese con nosotros, sí, sí, porque desmentimos todo automáticamente. Sí, sí, ah, sí, yo soy el alcalde de Jorcimilco y a mí se me voló la casa en el 84. Sí. Bueno, sí, no era miembro del gobierno en el 84, pero no importa. Ah, bueno. Luego la reforcé un poquito. Bueno, viajando por todo el país está el gobierno. Ah, así que pónganse las de hule y ayúdennos a los que necesitamos, dice. A ver, ¿a quién me encuentro hoy para que me invite unas chelitas? Dice, porque no sé, es posible pasar seco todo esto. Dice el Quetzal, sí que sí, desde cabrón. Guatemala, que está esperando que entre en Guatepeor. Esperemos que no sea así, ¿eh? Dice por aquí la Mayris. Ah, hola, Mayris. Hola, ¿cómo están? He estado escuchando el programa ya hace un buen tiempo y me decidí a escribirle. Soy una amiga del Cuarteto de la Batanjera. El cuarteto de embarazadas de la El cuarteto de embarazadas. Claro, sí. Bueno, ex cuarteto en realidad, porque hace como un mes que ninguna volvió a juntarse ni a hablar por fono. Bueno, les quería preguntar, ¿cómo puedo ser miembro de la nave? ¿Cómo puedo ser miembro de la nave? Bueno, te puedes suscribir mediante PayPal. Sí, con eso tienes acceso a una fabulosa cabina. Una gran ayuda a nosotros si tienes una... Pero una cabina donde está tu hijo y todos los hijos que tendrás en el mundo y en la vida de aquí en más... hasta tu muerte. Sí, y para tu entretenimiento personal hay pósters de hombres desnudos con tamañas dimensiones. Dice, y también quiero que me ayudes. Yo comunicándote. Así simplemente ya eres miembro de la nave, así que Mayris, no te preocupes. También que me ayuden, dice, porque estoy haciendo una encuesta y me gustaría que me ayuden. Imagínate tu billetera. Sí, la estoy imaginando. La estoy imaginando. Sí. Si un día se te pierde, ¿qué es lo que más te dolería que se pierda dentro de tu billetera? Los almanaques porno. Ah, los almanaques de mujeres pornográficas. No, de mujeres pornográficas. De mujeres pornográficas. Sí, a mí una púa del guitarrista de System of a Down. Ah, sí que sí. A eso se reducen nuestras billeteras, pero bueno, esperamos que te sea útil para la encuesta, ¿no? Dice, favor, si me pueden responder y ayúdenme. ¿Has perdido la billetera o lo estás poniendo como un pongalé? No, ella vive en el gabacho. La gente del gabacho lleva un chingo de tarjetas. Ah, sí. Prácticamente la vida en el gabacho es una tarjeta. La tarjeta para ingresar aquí, la tarjeta para salir de allí, la tarjeta para no salir ni entrar a ningún lado. Sí, es toda una gran tarjeta. Y a lo mejor dentro de todas las tarjetas hay una que le duele, porque es, por ejemplo, la del Club 69. Sí. Y esa no la vuelvo a sacar porque la saqué en el año 74. Dice, por favor, dice, que respondan esto. Me gustaría hacer paracaidismo desde la nave mientras el mundo se... Bueno, la muda hace paracaidismo desde la nave los días viernes. Sí, sí. Así que tú te puedes venir un viernes y saltas con la muda. Si no estás muy excedida de peso, porque ya la muda está al límite. Es un paracaídas muy femenino. Entonces, no como... Colores suaves. Pero si no, se abrazan, se ponen pecho contra pecho. Ah, nos hacen chingón, una pequeña escenita aquí. Sé que sí, muda. Y se avientan de la nave. Nosotros ponemos la música. No sé si ya lo parió el hijo o está en varitas. Porque si está en Barcelona... Va a estar como complicado el abrazo, y hay más peso, lógicamente. Pero bueno, eso lo conversamos luego. Bueno, muchachos, los dejo, cuídense y espero saber algo de ustedes pronto. Escucha el próximo programa. Será mañana. Póngale. Sabrás algo de nosotros. Hola, campanita. Sí, ¿qué tal, campanita? Saludos, tripulantes. No, está chido, esto es del Pato Freak. Hola, Pato Freak. Un cuñado argentino. Sí. Y fue como un típico cuñado argentino. Sí. Que de culero a México de visita. Así que estaremos con él en otro momento para mentarle bien la madre a ese cuñado. ¡Ay, carajo! Estamos perdiendo contacto. Sí, está por aquí el de Oxis, su jefe de campaña, junto con el Inge Toques. Está todo en orden. Dice, sí, aquí estoy desde un sex shop en el DF mexicano. Está todo en orden. Está todo en orden. La campaña para el lagarto, para la presidencia de Disneylandia. La Osa de Tarija, Bolivia, dice, le diría a todos los profesores de mi colegio que se tiren un pozo y que chinguen su madre y que, bueno, que sigan vendiendo droga. Ah, los profesores venden droga. Los profesores del colegio. Sí, dice, porque con lo que ganan no les alcanza. Y yo sé que allá venden droga, dice, para pagar lo que ellas gastan. Esto dice, es una acusación muy fuerte. Para mantener a sus dos maridos. ¡Oh! Son bígamas. ¡Oh! Encima, va a un colegio donde las profesoras son bígamas y mantienen a sus maridos vendiendo drogas. Increíble las cosas que le ocurren a la Osa de Tarija, Bolivia. Hilda Epifania de Monterrey, México, está por aquí también. ¡Vamos a la tierra, cabrón! Está Claudia dando vueltas. ¡Está contacto, cabrón! Está Molinda en medio de las montañas en Molinda. Nicaragua. Dice, mundo enfermo, oscuro, de los futuros gerentes sudamericanos 1, 2 y 3. Dice... Y así como tratan a sus amigos, tratan a sus empleados, cuídense, trabajadores del futuro, Molinda metida en el mundo equivocado y tratando de salir, imaginamos, o ya resignada. No te preocupes, estamos todos dentro de ese mundo. Sí, Molinda. Está el Axéltico por aquí, está también Arlene de Rivera, Uruguay, la Chiva del Calchaquí, República Argentina, que cumplió años el día sábado. Feliz cumpleaños para ella, Martincho, de Bella Unión, República Oriental de Uruguay, cabrón, también, de Arequipa, Perú, señor Lagartiga. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo con la mano en alto. En alto, güey. Sí que sí, subiendo las escalinatas del avión. ¡Chale! Con sus maletas sobrecargadas de historia. Mire usted. Sonriendo irónicamente. Uh-huh. ¡Ay, carajo! Está dispuesta a cambiar su vida. Bye bye love. Y a veces estamos dispuestos a cambiar nuestra vida. Sí que sí. Pero como nuestra vida no solo nuestra vida, sino la de los que nos rodean también, a veces mierda. Se complica un poco. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por reproducir, se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, a frecuencia cero. La Rock 89.7. Reloj Noticias. Cadena 103. AZ93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Y FM Ha. En España, Costa Latina. Inter Radio. Radio Dura FM, Radio C, Cadena Mix FM, y Euskadi Digital, en México, Radio del Planeta, y César Radio, en Bolivia, Radio Luis de Fuente, y Radio Eco, en California, el Corporativo 9, en Suecia, Estudio, y al canal 71 de VHF, con el cura fiestero viendo hacia arriba. Sé que sí, está esperando todavía que caiga, falta, sí, está esperando que caiga algo, sí.